De cristal entiende la estructura prometida, iba bien, iba tal cual iba a ser. Mi fuerza se divide, lo lamento, pues corté cuerda sin querer, vi la rueda caer al río cruel. De laguna y mar, recuerda con cariño las visitas. Iba a ser gigante en medio de tus pies. Amárrame los dedos, lo lamento, pues corté cuerda sin querer. Vi mi rueda caer y fui tan fiel. Mi amor murió con el último tren, las puertas nos cerraron en la marcha. Ahora cuento cuentos hasta no poder, me rindo a la evidencia, lo lamento, pues corté cuerda sin querer, vi mi rueda caer, pero fui tan fiel.